Después me acordé que él solía emplear una palabra muy rara, algo así como delirium tremens. Pasado un rato, más muerto que vivo por culpa de los batacazos que se había propinado, terminó quedándose echado, pero tardó poco en repetir sus arrebatos de locura. ¡Tan! ¡Tan! ¡Son los muertos! ¡Tan! ¡Tan! ¡Vienen por mí! ¡Pero no me llevarán! ¡Están aquí! ¡No me tocarán con sus frías manos! ¡Ah! ¡Déjenme en paz a un pobre diablo! Finalmente la tomó conmigo. Me persiguió con una navaja de muelle sin dejar de llamarme el ángel de la muerte. ¡Si yo soy Hawk! Grité con todas mis fuerzas. Ni caso me hizo. Hasta llegó a cogerme por la chaqueta. No sé cómo logré escabullirme. Me sentía tan asustado. Tanto que cogí su escopeta nada más que se quedó dormido y me coloqué a la defensiva. Papá había prometido darme muerte en el momento en que abriera los ojos. Qué largas se me hicieron las horas hasta que llegó el amanecer. ¡Levántate, vago! ¿Qué haces con la escopeta en las manos? Abrí los ojos y miré a mi alrededor para comprender lo que me ocurría. Papá tenía la cara vinagrada y parecía enfermo, pero no se acordaba de sus amenazas de la noche anterior. Alguien intentó entrar en la cabaña. Pensé que teníamos que defendernos. Intenté despertarte, pero no hubo manera de moverte. Conforme. Ahora no te estés hablando todo el día. Ve a comprobar si ha caído algún pez en las cuerdas. Ese será nuestro desayuno. En la orilla del río me di cuenta de la cantidad de maderas que traía la corriente. Era la crecida de junio, fecha de suerte. En el pueblo los troncos llegaban solos a mis manos. Solo tenía que recogerlos, ponerlos a secar y luego venderlos. Siempre me había ido bien. De pronto, vi una canoa, de 3 o 4 de largo, flotaba empinada como un pato. Me tiré al agua con las ropas puestas. Por unos momentos pensé que acaso estuviera ocupada por alguien, ya que esa broma acostumbraban a gastarse en la región. Pero no fue así. Era una embarcación a la deriva. Salté dentro y remé hasta dejarla en un lugar seguro. Pensé que el viejo se alegraría. Al no verle estar recorriendo un surco de arroyo cubierto de sauces y juntos, se me ocurrió que debía esconderla si quería utilizarla en mi huida. En el acto me puse a recoger el palangre para dar idea de que solo me había dedicado a la pesca. Escuché su escopeta y comprendí que no había visto nada. Me he caído al río mientras alcanzaba uno de estos bagres. Mentí para justificar mis ropas mojadas. No me salvé de sus insultos, pero las cosas no fueron más allá. Desayunamos con apetito y descansamos. Los dos estábamos rendidos. Mi cabeza seguía dando vueltas a la misma idea. Bueno, no veía la forma de ponerla en práctica. La próxima vez que venga un hombre por aquí, despiértame, ¿me oyes? Ese tipo tiene malas intenciones. Yo le habría pegado.